respiración es para toda alma, la restauración es para todo corazón. Vivifica tu ser, vivifica tus entrañas de tu alma y de tu corazón arrepentido, y dale gloria al que vive, Rabasama. A él sea la honra y a él sea la gloria, a él sea la alabanza y la adoración en esta mañana. Bendícele, bendícele, bendícele, porque tú tienes vida todavía. Tú tienes vida mientras estés en pie, estás en vida todavía. Y entrando, oye bien, la esperanza, llega a ti la gracia bendita. A él sea la gloria y a él sea la alabanza. ¿Entiendes bien? Solo está en tu corazón, amigo mío. Solo está en tu corazón. Solo está en tu corazón. Solo está en ti que perciba la bendición de lo alto para que puedas comprender que el Cordero de Dios es el único que te restaura. Es el único que te vivifica, que te salva en esta mañana. A él sea la alabanza y la adoración en esta mañana. Le damos la honra y la gloria al que vive. Damos gracias por esta mañana. Damos gracias. Recuérdate, palabra del cielo te ha venido. Palabra de lo alto, palabra del Altísimo, haciéndote ver que tú también estás en la salvación. Tú también estás en el perdón. Tú también estás en la salud de vida, de gloria y de eternidad. Porque salud de vida significa, mira, haberse transformado uno solo. ¿En cuanto qué? En cuanto Dios ha escuchado tu necesidad. En cuanto Dios te ha hecho, óyeme bien, sentir, querer y hacer, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice la Biblia. Es aquí, mira la palabra. Sea tu corazón en arrepentimiento, sea tu corazón en el perdón, sea tu corazón en la salud espiritual. Porque recuérdate, si no hay salud espiritual, no hay gloria. Si no hay gloria, no hay eternidad. Y si no hay eternidad, no hay sublimidad y grandeza y poder de aquel que te ha amado, de aquel que te tiene en pie, de aquel que te está sustentando, de aquel que te ha dado abrigo en esta mañana. Porque déjame decirte, mira, todos salimos de nuestro hogar, pero nadie sabe si va a volver a llegar. ¿Comprende bien? Entiéndelo bien. Él es el que guarda tus salidas y tus entradas. Reconoce la voz de Dios, reconoce la voz de Cristo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Restáurate, restáurate. En esta mañana vamos a orar para todo aquel que cree, para todo aquel que siente la necesidad, que sea el Espíritu Santo llegando a tu alma, que sea el Espíritu Santo llegando a tu vida. Rabasama, que sea el Señor tocando tu ser. Porque déjame decirte, para todos es la salvación. Mira, Dios no te ha venido a incriminar sobre alguna falta o algún error. Solo te hace saber que Él es la salvación para todo ser. Solo te hace saber que Él es la salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que siente, para todo aquel que percibe y para todo aquel que quiere reconocerle como Rey, Señor y Salvador de su vida. Oye bien, esta mañana vamos a orar, amigo mío. ¿Quieres un corazón de arrepentimiento? ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres venir a Él? Reconócele, reconócele, porque voz de Dios te ha venido en esta mañana. No para humillarte, no para humillarte, no para verte de menos, sino para saber que tú tienes un alma, tú tienes un corazón, tú tienes una restauración, tú tienes vida nueva y vida eterna bajo la mano del Cordero. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Vamos a orar en esta mañana. Para todo aquel que cree, para todo aquel que cree, ven a Él, ven a Él, ven a Él, restáurate, restáurate, porque para ello vino Cristo, mira, a reconciliar las almas con Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero ha venido el unigénito del Padre, mira, ha venido el Cordero, ha venido aquel que vino a la cruz, óyeme bien, a pagar precio en sangre para salvación de cada alma, para salvación de cada corazón, en cuanto al arrepentimiento y el perdón de vida. Mira pues, qué bendición, amigo mío, si reconoces en esta mañana. Qué bendición si has oído la palabra y has puesto oído, mira, y reconocer que la voz de Dios te hace saber cada momento lo que tienes en tu vida, lo que tienes en tu interior, lo que tienes en tu corazón, lo que hay que hacer para cambiar. La misma Biblia te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Dice que lo que pasado, pasado, dice. Mira pues, pero aquí yo las hago las cosas nuevas, dice. Yo hago todas las cosas nuevas. ¡Restáurate! ¡Restáurate! ¡Restáurate! Que el Cordero toque tu corazón. Que el Cordero llene tu vida. Que el Espíritu Santo te mueva. ¡Rabasama! En el nombre de Jesús, vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar en esta hora. Reconócele, reconócele que hay perdón de vida, que hay perdón de gloria y de eternidad en esta hora. Vamos a orar, amigo y hermano, que tú que te has retirado también de la palabra, tú que has dejado las promesas de Dios, yo te digo, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, porque Dios te habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Comprende bien? La palabra te ha venido en esta mañana. Vamos a orar para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere inclinar su corazón. Vamos a orar. Todo aquel que quiere levantar su mano también. ¿Quieres hacerlo públicamente? ¿Quieres hacerlo públicamente? Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Reconócele. Reconócele. Reconócele. En esta mañana vamos a orar para todo aquel que quiere reconocer a Jesucristo como Rey, como Señor y Salvador de su vida en esta hora. Vamos a orar, amigo y hermano, en esta mañana. Repite conmigo esta breve oración. Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento y te pido perdón, Señor. Gracias por haber hablado a mi vida, porque en esta hora yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento y te pido perdón, Señor. Gracias por salvarme. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y derrama de tu Santo Espíritu sobre mi alma y mi corazón, para perseverar todos los días de mi vida hasta tu venida, Jesús. Gracias por salvarme. Amén y amén. Has hecho esta breve oración. Bienvenido a la gracia. Bienvenido al perdón. Bienvenido al unigénito Hijo de Dios. Congrégate, congrégate, congrégate en una iglesia cristiana y persevera. Persevera, persevera, persevera, persevera. La salvación es tuya, la salvación es tuya, la salvación es tuya. Nunca dejes de perseverar, nunca dejes de perseverar. La gloria y la honra sea para el Rey. La gloria y la honra sea para el Rey. Bendiciones en esta mañana, en el bendito nombre de Jesús. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. A Él sea la alabanza y la adoración en esta mañana. Bendiciones, amigo y hermano, que te encuentras en este lugar. Te damos gracias al Altísimo. Te damos gracias al Todopoderoso. Y decimos, buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por las almas que están en este lugar. Gracias por aquel corazón que tiene oído para oír. Gracias por aquellos que guardan tu palabra. Gracias por aquellos que atesoran cada momento por la vida, Padre mío. Bendíceles. Bendíceles, bendíceles y guárdalos en el hueco de tu mano. Guarda la vida, guarda el hogar, guarda al padre, la madre y los hijos, Padre mío. Sea tu mano bendita, sea tu mano de poder, acorazando salidas y entradas. Y en tu Hijo amado Jesucristo, te damos la honra y te damos la gloria, Padre mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria sea para el Señor. Bendiciones. La gloria sea para el Cordero. A Él sea la alabanza y a Él sea la adoración. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Reconócele que voz de Dios te vino en esta mañana. Amén. Y amén. Bendiciones.